Matius pasal 18. Tu waktu tu bayi tu Allah mengumuri li Isa lo nak oma ode olio wau Hindu. Tato nu talebe uda to ila lo soroga. Lapata ti Isa lo tiangai tak kiki angota. Pilo poti huli oma oto hungi mongolio. Ti Isa lo iya ode oli mongolio odie. Tutu lio tutu polele umai ode oli mongoli. Wonu sipati li mongoli dila mo bolio. Wau muali ode lo ta ukiki ngaboti. Dila pongalo akali ti mongoli mo maso ode ila dia lo soroga. Wau tita lo tita ta moti ti wopa. Wau muali ode lo ta ukiki ngaboti. Tio ta lebe udaa to ila dia lo soroga. Tita lo tita ta mololimo ta ukiki nga odie. Tode lomo tangguluu. Tio mololimo olau. Ti isa lolo iya poli odie. Bo tita lo tita. Ta muali sababu lo ta dila otilanggula boti la palolo. Wau ma muali didu paracaya ode olau. Lebe mo piohu olio. Wonu tio boito bibia ma lo botu tuau damango. Lapa ta omo ta ta pilo ma to hungo de heto. Mati lo potala tau tau wala to dunia boti. Sababu ti mongolio he pohutua pasapasaliala uhe muali sababu tau la palolo. Wau dila paracaya ode olau. Memangi pasali boito musi moali. Bo mati lo potala tau ta lo wali sababu lo pasali boito lo wali. Wonu olu uli mongoli ngotuali. Miel o ati mongoli ngotuali. Umoali sababu ti mongoli la palolo. Wau dila paracaya ode olau. Putu ama wau poma iya ma olu uau o ata boito. Sababu lebe mempiohu oli mongoli. Wonu ti mongoli mo otapu tutumula kakali. Wolo olu ngotuali. Mialo o ata ngotuali. Popo bandingio maalo o olu'u mialo o ata imu imumuto. Bo timongoli poma ilo Allahu Ta'ala. Ode de lo motulu lo naraka kakali. Wonumato limongoli ngotuali. Umuali sababu timongoli la palolo. Wau di la paracaya ode olau. Lunto ama ama to boito. Wau poma iya mao. Sababu lebe mo piohu o limongoli. Wonu timongoli mo otapu tutumula kakali. Wolo mato ngobotu. Popo bandingi o ma'lo o mato yimu imumuto. Bo timongoli poma ilo Allahu Ta'ala ode tulu lo naraka. Ti isa lolo iya poli o die. Po toloma wolo umo piohu. Dila moali timongoli menganggapu dila ohunalio talangota lota dila otilanggula boti. Sababu polele umai ode limongoli. Woluo mongo malaikati limongolio to soroga. Tala laite hetondonga laku lo Allahu Ta'ala ti papa uto soroga. Wololo pahamu limongoli. Wonu tau ngota o himba mohetuto. Wau tala tua ulio ila palo. Wolo uma pohutuo lo ta ahu uolo himba boito. Matandu tio molo lama o himba lio tio lo pula tio tohu idu. Wau ma mona mololohe himba tuau uila pala boito. Tutu lio tutu polele umai ode o limongoli. Wonu himba ila pala boito motapu lio mai. Lebe udawe ngahio to himba tuau boito. Popo banding yo mau lo wenga hio ode himba tio lo pula tio udila ila pala boito. Odito olo Allahu Ta'ala ti papa limongoli to soroga. Tio dila o kohondaki, o penu bongo tamao tau ta dila o tilang gula boti molopu. Ti isa lolo iya poli odie. Wonu utatumu ngota mohutudusa ode olemu, pona ama ode olio, wau popoto tawama utilala olio. Pohutu amau odito to wolota limongoli dulota wambao. Wonu tio modungohe olemu, iyo ma ilo hasililio muli lo po piohe umbuta wolo utatumu boito. Bo wonu tio dila modungohe olemu, iyo po tianga taungota mealo dulota, mona pepe enda olemu ode olio. Sababu todelomo kitabi, wolo tulatuladu odie, taungota moali popotala alo, wonu oluo sakusi dulota mialo toulota. Odito utulatulade to kitabi. Wonu tio dila inao modungohe olimongolio. Popoto tawa lomota huhutu ulio boito ode jamaati. Wau wonu tio debo dila inao modungohe jamaati. Anggapu aloma tio boito talangota lota kapiru. Mialo ta mohimoa hasili. Ti isa lolo iya poli odie. Tutulio tutu palele umai ode olimongoli. Walo uhu o limongoli mealo he uta limongoli to dunia boti, Allah Ta'ala to soroga ma mongohimai ijini ode limongoli. Wau polele umai ode o limongoli olo, wanu tadulota tawolota limongoli to dunia beti, moti tuau modua, openu boliwolo upohile limongoli yobaito, mawohimai lo Allah Ta'ala tipapa uto soroga. Sababu to utonu tadulota mialota taulota mohimoa, sababu wau, to tamba tibaito, wa uoluo tohungi mongolio. Lapatau te Petrus lo na oma ode oli Isa, wa ulo Hindu odie. Guru, wonu tato latia ngota lo hutu totala ode olatia, po ongolo watia musi mengambungu olio. Sambe po opitu, ti Isa lo la meta ode olio odie. Wa udila lo polele ode olemu, bo sambe po opitu. Bo po opitu lo pulu wa umopiu po opitu. Pasali lo iladia lo soroga, popo humayama ode lo olongia ngota, tama morekeni biloli lo mongo watolio. To utioma lo mulai morekenia, wolo mongo watolio boito, dilelolio ma lo tau ode olio, wato ngota ta obiloli he hetu hetu talo miliar. Wato boito dilamambo momayari bilolilio. Sababu uito, ti olongia malo marenda mao, mo ipotali olio wolo mongo wala iyo, wau dilelio, wau nga amila harata lio, pomayari lio bilolilio. Lapatao wato boito, lo sujudu totalu li olongia boito walolo ia odie. Posabari pongopee, nga amila biloli latia, bayaria latia. Tituani lo wato boito, pilo timbulua lo toliango. Tunggulo tio lo ngambungu mao wato boito, wau lo lulutao nga amila ubi lulotalio. Boto uwato baito malolo lama o tambati baito, tio lo dudunggaya wolo wato ngota tamani lio, ta obiloli tanu bo ngololihu ode olio. Tio lo he upai tamani lio baito, wau tilondolio to buloo, wau lolo ia odie, bayari mai bilolimu. Lapatao tamani lio baito, lo sujudu wau lohile ode olio odie, posabaripo ngopee, biloli ubayari yau. Botio dilalo huto wau malo huduma olio, ode tutupang o hilaya alo utio di polomayari bilolilio. Lo ondo ma uodito mongotamani lio wato uewo, hewo lola da, lapatao ma lo potunggula lo pasalibaito nga amila, ode oli olongia limongolio. Lapatati tuani boito, ma lo itiangai wato boito, wau lolo ia ode olio odie. Weiyi o wato tamo leto, nga amila bilolimu, mai lulutu umao, sababu iyo lo hile ode olau. Tu udio, iyo betilo pabilohe lo ponu wau toli angumu olo ode tamanimu boito, ode lo uma pilo hutu ode olemu. Olongia boito lo ingo, wau lo huduma olio, ode tamo sikisawa to tau, ngohilayao tio dipolomayari nga amila bilolilio. Odito olo uma pohutu olo Allah Ta'ala tipapa uto soroga, ode oli mongoli. Wonu timi idu timongoli, dila mengambungu wolo uihilasi, mongo uta timongoli ta ototala oli mongoli.